Está siendo parte de los títulos de los diarios desde hace ya un par de días. Tiene que ver con la investigación, este avance o supuesto avance en la causa por la desaparición de Fernando Lario, que hay en un sector de la ciudad de Mar del Plata, donde dicen habrían arrojado el cuerpo del arquitecto que desapareció hace un montón de años y que la familia está buscando desde el momento de su desaparición alguna respuesta de parte del Estado. Para poder charlar un ratito y ver cómo avanza esta causa, si es que avanza, y cómo avanza el pozo que están haciendo en ese lugar, es que estamos en comunicación telefónica con su hermana, con Laura Lario. Laura, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Laura, bueno, en principio preguntarte por las novedades de ayer, ¿eh? Ayer empezaron a encontrar restos, ¿no?, de una heladera. Sí, pedazos de chapa. Ayer se encontró pedazos de chapa, mucha basura, un pedazo de tela verde, como si fuera una tafeta. Y bueno, pero no pudieron seguir. No, no, los agarró la noche, se les complicó. Perdón. No. Se les complicó ayer. Ellos pensaban que para el mediodía o después del mediodía íbamos a poder tener algún resultado, pero bueno, la máquina, el brazo de la máquina es muy grande y los tapaba ellos para que no se derrumbara, digamos, la tierra de arriba, pero no podía hacer más hueco abajo. Así que tuvieron que pedir otra máquina un poco más chica. Tienen que hacer el terraplén que hicieron muchísimo más largo para que puedan entrar mejor. Así que bueno, nada, iban a seguir hoy, así que yo en un rato ya me voy para allá. Y bueno, y veremos de todo esto qué pasa. Laura, el hecho de que haya pasado tanto tiempo y que sea un material, digo, hablando en sí de la heladera, digo, material que se pudre, que se echa a perder y demás, digo, imagino que lo que han encontrado son restos, ¿no? De Sí, una heladera, pedacitos, pedacitos. pedacitos, pedazos diferentes de chapa, de una chapa blanca. Yo no, a mí no me dejaron bajar ayer, los otros días sí, ayer no dejaron bajar a nadie, tenían todo encintado. Claro. Y lo que fueron sacando yo fui mirando desde arriba, y bueno, más de eso no sé, si sacaron algo más, no sé por qué no lo pusieron donde iban sacando y retirando las cosas, ¿no? Pero bueno, no sé qué harán hoy, porque creo que muchos metros más ya no pueden bajar. Lo que no sé si les quedaría 3 metros. Y los chicos de rescate iban a ir a partir del mediodía. Digo, la profundidad del trabajo, lo hemos hablado por privado, digo, te lo pregunto ahora, digo, la profundidad del trabajo, el tamaño, digo, del pozo que han hecho, digo, es impresionante, ¿no? No, mira, te juro, Maxi, que si lo ves no lo puedes creer. Eso sí, eso tengo que. Me pasó a mí cuando llegué la sorpresa y porque yo lo había visto me habían mandado unas fotos, pero cuando llegué ahí y vi todo eso, dije, no, están locos. Entonces pensé, bueno, algo tiene que haber, porque para hacer semejante movida, algo tiene que haber. Pero bueno, también tengo esa contradicción mía todo el tiempo, ¿viste? Claro, es que Bueno, en también. realidad, a ver, Laura, digo, te invierto la pregunta, digo, en realidad me da la sensación que esto es lo que había que haber hecho, Hace digo, mucho tiempo. cuando ustedes empezaron a hacer el reclamo, ¿no? Y tal cual, sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa que, bueno, lamentablemente tuvimos una serie de inconvenientes con los fiscales que nos tocaron. La verdad que tienen los títulos y no sé para qué. Pero bueno, esto lo agarro ahora por una pista nueva que hubo, la fiscal Andrea Gómez. Ella me dijo que iba a llegar hasta el final de esto, por sí o por no. Y bueno, es lo que están haciendo. Ahora, también tengo esa contradicción, viste, que viene. Ya la semana que viene se cumplen los 8 años. Entonces, estoy teniendo esas cosas, ¿viste? Sí. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Vienen los 8 años, tienen que hacer todo esto. ¿Es necesario tanta movida? ¿Qué sé yo? Tantas preguntas que a uno le vienen que no nunca puedo tener las respuestas. Yo lo que imagino es que lo primero que se les cruza por la cabeza es no querer, digo, a la familia en sí, digo, no solo a vos en particular, digo, a la familia en sí es no querer absolutamente nada de lo que vaya sucediendo. Es no creer o no No querer. creer, no creer, No, no creemos. No, porque no, no, no, no, no. En realidad sí, tenés razón. Yo cuando le dije a mamá que le tuve que contar, obviamente, me dijo, mira, hija mía, hasta que no me traigan un hueso de claro. mi hijo, que hagan el pozo, que se les cante, que den vuelta a Mar del Plata, todo, pero a mí hasta que no me traigan algo de mi hijo, a mí no me van a o sea, como que no la van a correr con lo que están haciendo, ¿entendés? Y sí, para mí lo mismo. O sea, sí, no te digo que no te pone mal ir y estar ahí porque estás buscando restos humanos o algo que te indique que mi hermano pudiera estar ahí. Pero bueno, por otro lado digo, bueno, que actúen, que hagan, por lo menos están trabajando. Hay gente muy humana ahí, gente muy piola, yo hice un agradecimiento. Gente que te ve, que no quiere que tome frío, que te trae un café, no importa, es su trabajo, no importa, pero tienen un poquito más de empatía que con la gente del Poder Judicial, ¿no? Claro. Laura, ¿cómo sigue el trabajo que están haciendo? No sé quiénes son especialistas de la policía, quiénes son los que están realizando los trabajos de excavaciones. Los trabajos de excavaciones los está haciendo el Envial. El Envial. El Envial con el director, que es Adrián Nieto. Sí. Y bueno, los maquinistas, que está el Tolo Aguirre, Adrián Mangioni, y bueno, y después el presidente, el ingeniero Sarabi, o Sarobi, algo así. Después están los de OCE, y se pusieron en conjunto entre el Envial, uh-huh, Defensa Civil y OCE, para, digamos, diagramar un común plano para poder ir sacando esa tierra y todo eso para poder llegar hasta el pozo. Y los chicos de Dirección de Riesgos Especiales de la sección de coordinación operativa son los que están trabajando a cargo de Pablo Aguirre, que es jefe y su comisario. Te pregunto esto con el tono de saber o imaginar que podés no saber la respuesta, porque ya es más técnica. Una tiene que ver si la pala es apropiada, desde la ignorancia lo pregunto, ¿no? Una pala de semejante tamaño es apropiada para excavar buscando restos, no. y si en algún momento se les ocurrió o si se nombró al equipo de técnico de antropología forense. Sí, lo que pasa es que no llegaron todavía, no sé qué pasó. Pero van a venir. Pero, y sí, lo es pedimos, la idea. Pedimos. Sí, porque en realidad las máquinas lo que fueron haciendo fue hacer el pozo en paralelo, digamos, con ese otro aljibe, digamos, que había, donde tienen que buscar, y fueron haciéndolo en paralelo, o sea, sacando todo alrededor para no romper nada ahí y para no romper justamente con esas manos de las máquinas algo que pueda haber de evidencia. Pero en realidad se pidió un georradar, que yo les pedí que no fuera como el que trajeron cuando vino Gendarmería, ¿te acordás? Ay, yo me acuerdo que lo habías pedido hace 8 años, 7 años y medio, el georradar. Esta conversación recuerdo haberla tenido con vos, del georradar. Bueno, el georradar vino, trajeron uno, pero es uno que pasa, que es como una máquina de cortar pasto, ¿viste? Entonces, uh-huh, si está la tierra removida, no se puede pasar. Si hay cemento, no sé qué pasa. Si hay esto, no sé qué pasa. Si hay esto, entonces en definitiva no sirvió. Pidieron otro que dicen que es mejor, que puede bajar unos metros, que puede geolocalizar mejor, digamos, que es lo que me dicen a mí, yo tampoco entiendo esto, y se pidió al Centro Forense de Antropología, que sería importante, ¿no?, que estuvieran. Claro. Pero bueno, todavía no llegó eso. Es importante la presencia del equipo argentino de Antropología Forense, hace un laburo bárbaro, y saben muchísimo cómo trabajar, así que ojalá que lleguen para poder ser parte de este equipo. ¿Equipo que va a estar laburando hasta cuándo? ¿Hay un límite de tiempo, Laura? Te dijeron, mira, vamos a estar 72 horas, 48 horas. Y mira, ellos pensaban que ayer terminaban, ¿eh? Ellos, uh-huh, pensaban que ayer encontraban algo y terminaban. Pero se complicó, ya te digo, con el tema del pozo, no es fácil, y bueno, iban a seguir hoy y quizás también sigan mañana. Por lo menos esta semana ellos quieren terminarlo. El tema es que si no llegan los de Antropología Forense, bueno, claro, no sé. Digo, igual se podrá mantener el pozo, digo, hasta que lleguen. Digo, estamos en una situación complicada también, no es obviamente un aliciente para nadie, pero digo, el pozo imagino que se podrá mantener para hasta que llegue la persona adecuada, no por mucho tiempo, pero sí por un día, aunque sea. Sí, yo espero que lleguen pronto, porque si ellos van a terminar, no sé, únicamente que eso se tape, no sé cómo será, la verdad, que eso se tape, igual hay cuidadores que se quedan a la noche y demás, pero bueno. No sé cómo tendrán que hacer para prevalecer todo eso, porque si hay un temporal de lluvia, viento y demás, o sea, a ver, no sé. No, la verdad que no tengo idea cómo pueden trabajar ellos, pero ojalá lleguen pronto, sí. Laura, recién me decías que Sarita, que tu mamá, cuando le comentaron, decía, ya, la verdad que no creo nada, hagan lo que hagan, un pozo, levanten una torre, que hagan lo que hagan, pero tráiganme sí. Indicios o el cuerpo o los huesos de, sí. de mi hijo. ¿Cuál sí. es tu sensación en esta situación particular? Mira, yo siempre digo que mi hermano está muerto, porque de donde hubiera estado, así hubiera estado en Rusia, no sé, donde sea, por intermedio de uno, de otro, de otro, de otro, de otro, me manda un papel a mí, nada más, puerta a puerta, ¿no? A ver, y yo me hubiera enterado. O sea, por ahí hablo de mi ignorancia, de no saber bien cómo son estas situaciones, ¿no? Porque uno se mete en este camino sin saber absolutamente nada. Pero yo siento que mi hermano está muerto. Sí, eso sí. Ahora, yo estoy tranquila, vos sabés que voy al pozo y estoy tranquila, es como que no... Nada hace que me... Nada. ¿Viste? Lo que sí te digo es que si está, que aparezca. Pero igual, bueno, eso después se analizará con científica y yo lo llevaré a otro lugar, por supuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, gato por liebre no quiero más. Sí. Así que... Y lo que dice mamá también, me dice, bueno, sí se pone mal mirando todas las noticias. Imagínate, ayer dijeron, sacaron una heladera de comercial. Y vos, en realidad, vos estás viendo resto chapa, ¿viste? Claro. Entonces, yo entiendo que los medios tienen que tirar eso, pero mi vieja ve eso, no está allá, no puede ir, porque no puede caminar, no puede quedarse parada todo el tiempo, y mi vieja se pone muy mal. Pero ella me dice, a mí hasta que no me traigan algo que sea de mi hijo, que hagan lo que quieran, que hagan, que sigan haciendo, porque nos deben una respuesta. Laura, te agradezco mucho la comunicación. Obviamente que estaremos atentos y atentas a lo que vaya sucediendo en el lugar. Es Ruta 88, ¿no? La zona. Sí, Ruta 88 al lado del Aeroclub de Batán. Al lado del Aeroclub, a lo que vaya sucediendo. Y ojalá que sea una respuesta. Yo, hablando, lo cuento a la gente que está escuchando, digo, desde la intimidad, uno no sabe cómo responder. Digo, porque no sabes si querés que cuenten los restos, si no querés que cuenten los restos. Digo, y siempre... estás en ese dilema. Exactamente. Sí, así, claro. Así que digo lo de siempre, que sea lo mejor para la familia que está luchando hace ya 8 años en búsqueda de respuestas por la desaparición de Fernando. Te mando un beso grande a vos, a tu hermana y a tu vieja. Dale, Maxi, te mando un abrazo.